La música solo se interpretaba con partituras, sí. Los músicos siempre. Yo tengo una conferencia que habla de eso, sí. Siempre vivimos, no, siempre nos quedó el vivo, sí, es lo que es irreemplazable, sí. Lo único, ¿viste? El momento. Yo creo que el punto favorable que tiene Spotify y todas las plataformas y toda esta nueva manera de consumir música es que la manera de proliferar tu música hoy por hoy, Malus está en Bulgaria, está en Rusia, sí. Está en todos los lugares más recónditos. Y antes, vos lo sabrás bien, con Soda por ahí, que te editaran en un país. Significa que una compañía se pusiera de acuerdo. Pero hoy, pero estas son, digo, me parecen que cantan, son como avivadas de músico, sí. Que hay que empezar a tenerlas también, ¿viste? Porque si no, te quedás parado mirando, quejándote, no pasa nada. Sí, ¿no? Obviamente, y la música sigue existiendo y gente que la quiere disfrutar también. Exactamente, y siempre va a haber músicos, siempre va a haber buenos proyectos, siempre va a haber gente que sienta la necesidad. Nosotros fuimos parte de una generación con Soda, que en donde veníamos de la previa, eran todos buenos. Claro, o sea, no había plata, no había un mango, lo hacían porque querían hacerlo, nada más porque salía de adentro, no era un negocio. Claro, y medio como que en el medio cambió todo, uh-huh. Y se transformó en un gran negocio, y entonces nos quedó un poco de ese espíritu, uh-huh. Y creo que fue fundamental para lo que hicimos, pero después se perdió un poco. Sí. Después ya era máxima, vamos los bifes, ¿viste? Esto es así, claro. papá, ¿viste? Terminó siendo como un laburo, digamos, ¿no? Sí, totalmente, sí. Igual lo que te decía, de todas formas, creo que hasta en esa época, por ahí los que más se beneficiaran, no sé si eran los músicos, sino por ahí. Siempre que... fue el productor. Siempre fueron los productores y las discográficas, pero. Pero nos dejaron afuera directamente. O sea, nos dieron todo el negocio, ya no nos cobran más ninguna. Claro, pero ya ahora, o sea, directamente necesitas. Lo tenía, decía Oliverio, yo lo cito siempre, sí. En un Insta. Lo vi, la que puso. ¿Viste? Que hizo una comparativa con los discos que había vendido. Necesitaba 13 millones de reproducciones para ganar la misma plata que vendiendo 1000 CDs. 1000 CDs, o sea, ¿entendés lo que digo? Para generar el mismo ingreso. Entonces hay una diferencia. Es más fácil convencer a 1000 personas que a 13 millones. También es realidad que las formas de grabar hoy por eso son mucho más económicas y más fáciles y más rápidas. Por ejemplo, con nosotros con el sello tenemos muchos artistas que graban en nuestro estudio y lo hacen por ahí en un disco, lo graban en 2 días, en una situación muchísimo más rápida y más económica que antes por ahí requería de un estudio, estar dos meses. Cables en buen, en mal estado, que esto, que el otro. No es cierto que ninguno de los que estamos acá nos metimos en esto por la plata, ¿no? Claramente. No. Yo por los tragos y las chicas. Fue por las minas, está clarísimo. Bueno, ya lo sabemos, todo eso no hay que aclararlo. Así no fue. ¿Por qué se metió en esto? Así no fue. ¿Por qué te metiste en esto? ¿Yo? No, por lo de todos, siempre. O sea. Yo dije por los tragos y la mina. Los tragos y la mina. No, claro, sí, sí. Los amigos, en compartir. Los viajes. O sea, somos millonarios. Pero no tenemos plata, pero somos millonarios. Exactamente. Sí. Con plata cualquiera. No, tal cual. Con plata es muy triste. Y cada tanto nos comemos unos platos de comida riquísima también. Claro. Y nos comemos también algo más. Lo que digo, es importante, a veces siempre en los proyectos, para que proyecten y prosperen, está bueno. Hoy en día lo que tenemos es así, una comunicación directa con todos lados, como vos decís, tu disco te lo puede estar bajando un pibe en Rusia, claro, en Rumania, ¿viste? Y podés tener ese contacto, claro, esa historia. Ojalá con el tiempo, ¿viste? Nos dé el tiempo para poder crecer. Va a poder madurar, sí. Va a poder madurar. Bueno, ¿qué nos toca? Tenemos tanda. Que ir a la tanda ahora. Bueno, dale. Vamos a la tanda. Tanda. Vale. Zeta Bocio, DJ Way. Audio.